sede en Moreno 762. Teléfono 452-3074. En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM de la calle, para cambiar el aire. Bien, Tommy, todo tranquilo. Otro lunes de Cañerías para repasar lo que pasó en el mundo del deporte. Hubo fecha de fútbol argentino, donde empató Estudiantes y muchos equipos aprovecharon para descontar distancia. Así que ya vamos a estar repasando todos los resultados. Hubo Liga del Sur también. Ya en un ratito se viene el Deportivo. Buenísimo. También tenemos la agenda de lo que va a pasar en toda esta semana y el próximo fin de semana acá en la ciudad de Bahía Blanca. El Under con Las Sombras, una banda de Buenos Aires, trayéndonos un rock muy, muy interesante. Y también, doble sorpresa de hoy, de nuestro querido DJ After Chabón. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, muy bien. Bueno, como siempre, un saludo a todos los amigos de Cañerías. Bueno, hoy, aparte del segmento After Chabón, en el cual vamos a estar hablando sobre Jeff Beck, un tremendo guitarrista, que, bueno, en un principio estuvo en The Jardir, con Clapton, con Jimmy Page, entre otros, una carrera tremenda. Un distinto, ¿no? Entre todos los guitarristas. Uno de esa tremenda camada que salió de Jarvis. Vamos a estar hablando de su disco Blau Be Blau. Como veníamos del programa anterior, un poco abocado más es su primer disco solista y un poco más abocado a lo que es el jazz fusión, que estuvimos hablando en el programa pasado. Y bueno, y como decíamos al principio, también va a haber un bloque sorpresa. Vamos a estar, así como en el programa anterior estuvimos con el After Jazz Fusión, hoy vamos a tener un momento de reggae. Hoy va a sonar el reggae, ¿no? Tenemos un After Reggae. Vamos a pasar algunos temitas. A mover un poco las clásicos, pelucas también, ¿no? Clásicos de género de los 70. Así que bueno, a disfrutarla. Buenísimo. Ahí estaba nuestro querido DJ After Chabón, que también selecciona la música de este hermoso programa. Así que bueno, ya saben, hoy música, deportes, Under y muchas, muchas historias. Así arrancamos, escuchá. I should have quit you a long time ago. I should have quit you, baby, a long time ago. I should have quit you, baby, and went on to Mexico. If I had a fallen, my fate is mine. If I had a fallen, my fate is mine. Second time. Yeah. should've went on when my friend come from Mexico and me. I should've went on, baby, when my friends come from Mexico and me. No fooling around with you, darling, you got me on the killing floor. God knows I should've been gone. God knows I should've been gone. Now fool around with you, baby, I let you put me on the killing floor. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Y ahora sí, comenzamos con este Deportivos para meternos en el fútbol argentino primero, en la primera división. Sí, Tommy, porque se jugó la fecha número 9, que arrancó el día viernes con, como lo viene haciendo, el partido de Olimpo, que en esta oportunidad siempre le toca abrir el Olimpo. Sí, viene jugando todos los viernes. Enfrentaba a Temperley, visitante, un partido para poder aprovecharlo, para descontar puntos y sumar en lo que respecta a la tabla de los promedios, pero finalmente fue un aburrido 0-0 el empate entre el Gasolero y el Aurinegro. Lo tuvo Olimpo, tuvo buenos momentos de fútbol para concretar alguna oportunidad, pero finalmente quedó en cero el marcador. El sábado siguió la fecha con Quilmes y Godoy Cruz. Buena victoria del Cervecero 1-0. Gol de Andrada, el ex River, el goleador histórico de las inferiores de River, puso el único gol para Quilmes. River también jugó el día sábado. 1-1 fue el empate frente a Estudiantes y le dio la oportunidad a que varios equipos, como decíamos en el arranque del programa, se acercaran al equipo de La Plata. Alario había abierto el marcador para el Millonario desde el punto de penal. Finalmente Auski, después de un error del paraguayo Moreira, aprovechó para poner el empate final para el Pincha. Sarmiento, como local, cayó 2-1 ante Lanús. Fornari, el gol para los locales. Pepe San y el Laucha Costa, los goles para el Granate. Colón, que sigue en racha, está haciendo un buen campeonato, le ganó 1-0 a Arsenal. Gol de Pablo Ledesma. Arsenal ya, el técnico de Arsenal ya habla de una renuncia. No ha ganado en lo que va en todo el campeonato, así que le va a tocar un momento complicado el de Arsenal después de lo que fue la muerte de Grondona, que andaba. Era el que acomodaba, claro, en los tantos, ¿no? Se ha complicado la situación de Arsenal y está luchando con los promedios. Racing volvió a la victoria después de la derrota frente a Estudiantes. Fue 2-1 la victoria para la Academia. Dos goles de Bou. El gol para Newell's lo hizo Formica. Y se cerró la fecha del día sábado con la victoria de San Martín de San Juan. 2-0 ante Vélez. Que muy buena victoria. Se empieza a complicar con el tema de los promedios. Había llegado de Felipe, ganó el primer partido, pero ya suma una racha de derrotas que lo está complicando y muy duro en el tema de los promedios. Ardente de penal y Denis, los goles para los sanjuaninos. El día domingo, ayer, se abrió la fecha con Banfield y Rafaela. Gudiño ponía la ventaja para la visita. Finalmente Silva de penal, un penal polémico, una mano que le cobran dentro del área al hombre de Rafaela, que el árbitro consideró penal y Silva aprovechó para estampar el 1-1 final. San Lorenzo En el clásico, buena victoria para el Cuervo, 2-0 ante Huracán, Cautelucho y Blanco, la victoria para este San Lorenzo que está haciendo un gran campeonato. Sigue todavía con Copa Sudamericana, en carrera también en la Copa Argentina, así que bien por los de Boedo. Tigre como local le ganó 2-1 a Belgrano, Castro y Cachete Morales los goles para Tigre, había empatado parcialmente Bieler. Talleres sigue de racha el equipo de Córdoba, 1-0 la victoria frente a Patronato, el equipo de Patronato que venía en racha después de la victoria ante River y una seguidilla también de dos victorias consecutivas. Venía muy pero bien, bueno, pero volvió a la derrota. Sebastián Palacios, el ex Boca, puso el único gol para el Tallarín. Central, Independiente, igualaron 0-0, aburrido el partido en Rosario. Y se cerró la fecha del día domingo con Gimnasia y Boca, después de lo que había sido la eliminación entre semanas del Ceneice frente a Central, un partido particularmente que lo vi extraño, fue una ráfaga de Central y una ráfaga de desconcentración del equipo de Central, que tampoco puede hacer el pie. Sí, es un equipo que está irregular en este campeonato, pero bueno, como te decía, entre semanas se jugó el partido de Copa Argentina, los cuartos de final, y como decía, fue una ráfaga de Central y de Boca, pero que le costó el partido, porque los goles fueron en 3 minutos, le hicieron los dos goles. Boca después tuvo un buen segundo tiempo que no pudo concretar en el arco y cayó derrotado finalmente y eliminado. Pero volvió a la victoria 3-0, Benedetto en dos ocasiones y Pavón, todos los goles en el primer tiempo. Buena actuación del equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Lo cerró, se podría decir, en los primeros 45. Exacto, como lo viene haciendo. La fecha pasada sucedió lo mismo en La Bombonera. Y con esta victoria se acerca a Estudiantes en la lucha del campeonato. Hoy lunes se va a completar la fecha número 9 con Aldo Civi y Defensa y Justicia, que ya deben estar jugando. Y más tarde Atlético Tucumán frente a Unión. 23 puntos para Estudiantes, 18 para Boca, San Lorenzo y Newell's. Uno menos para Racing y Colón. Y 16 para River e Independiente. El fin de que viene no va a haber fecha por las eliminatorias sudamericanas. Pero los principales partidos que se van a jugar en 2 semanas... van a ser Olimpo frente a Gimnasia, Boca estará recibiendo a Central, Independiente en un lindo partido estará recibiendo a San Lorenzo, Huracán frente a Racing, Newell's contra River y Estudiantes frente a Colón. Muy bien, ahora volvemos con otro segmentito deportivo, ahora vamos con un temita, dale nomás. Love to live that fake, but he loved to steal your money. Some is entrada en el bloque deportivo para ya meternos de cabeza en lo que acontece acá en la ciudad de Bahía Blanca y la zona, ¿no? La Liga del Sur. Sí, vamos a hablar de la fecha número 14 de la Liga del Sur, este torneo clausura que ya se va terminando. El sábado jugaron Bellavista y Sporting, lindo partido entre el Gallego y los de Punta Altas. 3-3 fue el resultado final. Libertad como local empató 1-1 frente a Liniers, Alcinera, mismo resultado contra La Armonía, y Pacífico Pacífico empató 0-0 frente a San Francisco. Ayer domingo, Villamitre como local sigue en mala racha el tricolor, cayó 3-1 frente a Huracán. Comercial cayó 1-0 frente a Tiro Federal, y Rosario empató frente a Olimpo 1-1. Se va terminando esta Liga del Sur, como te decíamos. Se está poniendo lindo, sí, también. Queda una fecha y ya después arrancan los playoffs y se van a ir acomodando los equipos. Libertad tiene 30, 27 para Huracán, 25 para Rosario y Sporting. Bellavista tiene 22, Linier 21 y Tiro 18. Por ahora son estos equipos los que estarían clasificados a los playoffs. ¿No puede haber alguna sorpresa ahí? ¿Cómo están los de abajo o no? No, está todo bastante definido. El octavo puesto es el que todavía se está peleando. Hubo rugby este fin de semana porque jugaron los Pumas un amistoso en Japón. Un equipo japonés que se ha vuelto complicado durante estos últimos tiempos. Por ahí, antes no tenían esa jerarquía que suelen tener los grandes equipos del mundo. Pero bueno, han demostrado en el último mundial que ha crecido el rugby japonés. Le ganaron a Sudáfrica y por eso los Pumas se enfrentaron a este partido como una final. Y así lo hicieron. Gran partido del equipo argentino que le ganó 54-20 a Japón. 7 tries para los Pumas, 2 para el equipo japonés. Gran actuación de Nico Sánchez con 29 puntos. La Argentina que volvió a la victoria después de las 4 derrotas que había que tuvo, claro, en el Rugby Champions. Claro, y hay que remarcar también esta victoria, que estábamos, antes de jugar este partido, estábamos en el puesto 9 del ranking mundial y con esta victoria hemos llegado al puesto número 6. Exacto, eso te iba a comentar, que era importante para poder subir puestos en el ranking, porque ahora se va a venir el sorteo para lo que va a ser el Mundial de Japón, justamente en el 2019. Entonces es bueno que la Argentina tenga un buen puesto allí arriba para salir más beneficiado a la hora del sorteo. El próximo sábado estará enfrentando a Gales, empezando la gira europea. Después enfrentará a Escocia y luego a Inglaterra. Este jueves vuelven las eliminatorias sudamericanas con algunas novedades que se dieron en la semana, porque la FIFA le dio los puntos a Chile en el partido frente a Bolivia. De la última fecha, el equipo boliviano había incluido mal a un jugador, lo había anotado mal, y la FIFA finalmente decidió quitar los puntos, ¿no? Exacto, le quitó el punto, habían empatado y sumó 3 puntos el equipo chileno, que de esa forma iguala al equipo argentino. Y por ahora la Argentina estaría quedando afuera del repechaje. Así que situación complicada para la Argentina, que encima estará enfrentando en el Morumbí a Brasil el día jueves 8:45 de la noche. Partido complicado, ¿no? Complicadísimo, la verdad que sí. Esperemos que ahora con la vuelta de Lionel Messi la Argentina pueda mejorar y empezar a sumar. Teniendo en cuenta que le queda un fixture realmente complicado de visitante, porque estará enfrentando en la altura a Bolivia, a Uruguay y a Ecuador, que va a ser la última fecha de estas eliminatorias, así que la tiene complicado el equipo argentino. Esperemos que a meterle garra, muchachos, empiecen a jugar bien. Colombia y Chile, Uruguay frente a Ecuador, Paraguay frente a Perú, Venezuela frente a Bolivia, los partidos de esta fecha número 11. Te repasamos la tabla de estas eliminatorias, que tiene a Brasil puntero con 21, Uruguay 20, 17 para Ecuador y Colombia, Chile 16, al igual que la Argentina. Terminamos este deportivo del día de hoy con el cuento de los lunes de Rodolfo Braselli a los 27 minutos. Ahí va. Maravillas de Rodolfo Braselli, de su libro de fútbol Somos, la condición argentina, que editó Sudamericana. Este texto se llama A los 27 minutos. No se sabe cuál es el nombre del Coco Morales, porque todo el mundo desde siempre lo llamaba así, el Coco. Bien, el Coco Morales era camionero y mecánico de su camión. Desde el departamento de Rivadavia, en Mendoza, trasladaba vino en tanques. Lentísimos viajes que duraban las horas de un día entero y de medio más.

así, en la cabeza me desperté en esta selva, selva azul, dime tu pena, cuéntame qué es lo que aqueja, lloran los perros, suenan sirenas, me prendo fuego. Thank you. sin disimular el disfraz a usar. Me perdí entre las siluetas de la ciudad. Busqué encontrar capaz algo de austeridad para calmarme la sorpresa enunciada en fatal. Difficile. E vita intensa. así volvemos al aire de Música de Cañerías para contarte un poquito la agenda de lo que va a ser esta semana y el fin de semana que viene. Te contamos que el miércoles 9 en el Teatro Municipal a las 21 horas se estará presentando el grupo brasilero Música Orgánica en su gira por Argentina. Tiene una mezcla de MPB, rock, pop, reggae, folclore, la verdad, una fusión muy linda. Las entradas están anticipadas 100 pesos, estudiante y jubilado 80 y en puerta van a salir 120. También te vamos a contar que el jueves 10, aquí en el Centro Cultural La Panadería, más precisamente en el Bar Don Osvaldo y organizado por la Unión de Músicos del Sur, Willy Traversa se estará presentando en este 22º encuentro de solista en el Don Osvaldo. El horario de comienzo va a ser tipo 9:30, Fabián, ¿no? Ahí está confirmando el Pulpo Zapata, que también vamos a decir algo acá, lo vamos a incluir en la agenda. Más o menos 9:30 hasta las 11:30 para venir a tomarse algo y escuchar un músico local, la verdad, muy bueno. Agustín, bueno, el hombre del Rincón de la Buena Memoria, era muy fanático de Willy Traversa. Gran fan de Traversa. También ese jueves 10, en la confitería de la Estación Sud, acá en Avenida Cerri 860, vuelve Sideral. Tocan a las 22 horas, puntual, así que hay que estar ahí, la entrada es libre y gratuita. Y como dato de color, podemos agregar que en este show van a estar presentando un adelanto de su primer disco. También ese mismo jueves, a las 7 de la tarde, en la Alianza Francesa, ahí en Fitzroy 49, se realizará la presentación del libro El Encuentro de Bretón y Trotsky en México. Un debate entre la relación del arte y la revolución. Vamos con un temita de música y ya volvemos para contarte más sobre la agenda. Arrow? Yes. Can you put the radio on? What for? I got the chicken shack on. Oh, cold. Look, leave it for tonight, Dad. Can I do an amicable? Tell me, Arrow. Este hermoso blues para contarte que del 11 al 12 de noviembre en la confitería de la Estación Sud, como te dijimos recién, en la Avenida Cerri 860, se estará desarrollando la tercera edición de la Feria del Libro Punk. Con la entrada libre y gratuita va a haber publicaciones, fanzines, literatura y la contracultura que proviene de los principios cuestionadores autogestivos y antiautoritarios del punk. Muestras, proyecciones, charlas, talleres, presentaciones, música en vivo, teatro, encuentros e intercambio, interacción. Esto va a estar, como ya te dijimos, del 11 y el 12. El viernes 11 va a arrancar a las 7:30 hasta más o menos 10 de la noche ahí en la Estación Sud, la confitería. Y el sábado va a estar desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Para no perdérselo, va a haber muchas bandas, muchos libros, muy buenos bastante. También del 11 al 12 se estará realizando el primer encuentro nacional de poesía Conexión Sur, ahí en la Casa de la Cultura de la UNS, en la calle Alem, y Espacio Cultural Pez Dorado también va a participar de esto. Las actividades van a comenzar el viernes a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, y después a las 10 de la noche en Pez Dorado va a haber un par de actividades, y el sábado a partir de las 6 de la tarde ahí en la Casa de la Cultura de la UNS, hasta que termine, la verdad también, para no perdérselo, este fin de semana hay muchas cosas muy interesantes. El viernes 11 a las 9 de la noche se estará estrenando Orégano en el Teatro El Tablado, y se repite el domingo 13 también a las 21 horas, ahí en Chiclana 453. La obra nos muestra a una familia plagada de misterios, desencuentros y fracasos. Una comedia negra con cierta dosis de humor, pero muy argentino. La verdad, muy linda para ir a verla. El sábado 12 a las 9 de la noche se presentará Lolalo en el tablado, ahí en Chiclana 453. Las anticipadas están 80 y en puerta va a estar 100 pesos. Como decíamos, nuestro querido Pulpo ZZ Zapata va a estar tocando el bajo ahí. Muy recomendable, los chicos hacen un candombe ya fusión, hacen los temas hermosísimos. Así que bueno, para las entradas se comunican ahí con la gente de la banda, ponen Lolalo en el Facebook, le va a aparecer los rostros de estos muchachos y ahí los pueden estallar para que les vendan la anticipada. El sábado 12, ahí en la biblioteca Bernardino Rivadavia, en Colón 31, se estará realizando el encuentro de orquestas típicas de tango a las 7 y media de la tarde. Esto va a ser por entrada general de 50 pesos, que es a total beneficio de la biblioteca. Así que también, si te gusta el tango, va a haber como más de 50 músicos en escena y podés ayudar a esta biblioteca que lo súper necesita. También ese mismo sábado 12, en Colón 80, a las 6 de la tarde, se estrenará... Se estará pasando la película ganadora de varios premios, El Padre, Las Marcas de un Silencio, con la presencia de su directora ahí en la sala, Mariana Arruti. También muy interesante para ir a ver esta película. Vamos con un temita y ya volvemos para cerrar esta agenda. We'll be right back. girando las cabezas, volvemos para contarte que este sábado 12, aquí en el Centro Cultural La Panadería, se va a presentar Caordiaca, trío, hermoso nombre, Caordiaca, rock experimental. Esto va a ser a partir de las 11:30 de la noche, más o menos. El domingo 13, en la Plaza Rivadavia, a partir de las 6 de la tarde, se presentará Esencia Zenit. En el marco de Cultura en la Feria, también va a haber otra banda, que no recuerdo el nombre, pero también va a estar buenísimo para acercarse ahí a la Plaza Rivadavia. Este domingo a las 6 de la tarde, que seguro que va a estar hermoso, va a haber feria y música en vivo. El domingo 13, también a las 8 de la noche puntual, en Colón 550 y en Boris, estará dando comienzo a este, casi se podría decir un festival, porque van a estar tocando tres hermosas bandas. Va a estar nuestros amigos queridos del Duende, Los Soldadores Sin Careta y Verde Vibración. El valor de la entrada es de 60 pesos, casi regalado 60 pesos, tres bandas a puro rock, y después terminar bailando Verde Vibración, ahí un poquito de reggae hermoso. Y bueno, para cerrarte decimos que el domingo 13, también a las 21 horas en El Motivo, Tanguería, ahí en Branson 550, se va a estar presentando La Templada, esta hermosa banda de candombe fusión que ya desde el año pasado dando vuelta en la ciudad, y la verdad que suenan muy, muy bien. Bueno, esta fue la agenda. Rescatate, te dijimos un montón de cosas. Algo te tiene que gustar, algo tenés que elegir. Vamos a una pausa y ya volvemos. Prepárense que se viene el especial reggae y el gran querido Yaftar Chabón. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. ¿Tenés ganas de cocinar? Madame Pastelier, te soluciona todo. Tenemos diferentes variedades de pizzas, empanadas tradicionales, tartas calentitas listas para comer. Madame Pastelier. Si tenés un mediodía apurado, sándwiches de milanesa, PBT, sándwiches de miga, jamón y queso, primavera, todas las frescuras las tenés en Madame Pastelier. Panadería y confitería, Alvarado 885. Y a la tarde, las mejores masas finas, las mejores facturas, los mejores grisines, lo encontrás en Madame Pastelier. Acordate, Madame Pastelier, Alvarado 885. Música de cañerías. Hasta las 21. FM de la calle 87.9 MHz. Para cambiar el aire. FM de la calle. Espacio publicitario. La Cucharón Radio, todos los jueves de 21 a 22 por FM de la calle. Al compás de la murga. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Este jueves 17 de noviembre, primer encuentro de Unión y Lucha, frigorífico empresa recuperada, INCOB. A las 18, apertura de puertas. 19, Almagreste Folk. 19:30, Fernando Rock. 20:10, Tachame la Doble. 21, Arbolito en Bahía Blanca. Arbolito en Bahía Blanca. Entrada, un alimento no perecedero para los comedores del barrio. Ruta 3 Sur, kilómetro 693-5. Te dejan las líneas 519, 514 y 506. Un día no dio pa' más. El negro dijo, ya fue. A esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Primer encuentro de Unión y Lucha. Espacio Publicitario. FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Cara. ¿Qué pasa, cara? No sé ya dónde procurar macoña, cara. Cañerías. A favor del autocultivo. Sí, damos comienzo al aire de este especial reggae que hemos elegido para hoy con nuestro querido DJ After Chabón. Este tema en particular, el primero, va a ir dedicado a nuestro querido amigo de Ganja Team, que están desde Chuele prendidos todos a la radio. Arriba, muchachos. Así arrancamos con este segmento de reggae fabricado. Para ya casi una costumbre que se está haciendo, ¿no? Y cada tanto nos gusta meter un poco de este género tan lindo y tan alegre. Así que bueno, en un principio vamos a estar escuchando a Rita Marley, la primera esposa de Bob y con la cual compartió muchísimo tiempo, además de ser una de las coristas de The Wailers. Vamos con Rita Marley, One Draw. Looking all over the place, not a thing could I find. Y así seguimos en este queridísimo segmento After Reggae. Ahora vamos a escuchar a Burning Spear, Live Good. Seguimos con este bloque reggae, como para ir relajando, ¿no?, un poco la tarde, empezar a bajar un cambio. Seguimos con Gregory Sachs, Cool Down the Peace. So I said, said she would try, but she just don't know why. She keep on trying, but she can't, and so she do it how she wants. Yeah, but I beg you, cool down the pace for me, little woman. You're dubbing it too fast for me. I said to cool down the pace for me, little woman. That's not how it should be. Please, sister, try. I don't know why. No use trying, 'cause you can't. And so she do it how she wants. Yeah. But I said, cool down the pace. Please cool down the pace. You're rocking it too fast. This dance is gonna last. Move a little slower. Not so fast. All night this dance is gonna last. Cool down, cool down, cool down, cool down, cool down. Not so fast. All night this dance will last. Seguimos en este After Reggae con los mejores, ¿no? Uno de los más, o sea, todos los que hemos estado escuchando, los máximos exponentes del reggae en sus principios, ¿no? Más que nada en la década del 70, el famoso Reggae Roots, sus comienzos, los primeros discos de Marley, entre otros. Vamos con Yellow Man, Zungu Zungu Zungu Zeng. Well, you see if this rhythm you have a patch, Yellow Man made it, and you see after me don't made it. Me set it. Zungo, zungo, go, zungo, zeng. Zungo, zungo, go, zungo, zeng. Say if you have a paper, you must have a pen. And if you have a start, you must have a end. Say 5 plus 5, it equal to 10. And if you have both, you put them in a pen. And if you have a rooster, you must have a hen. Now, zungo, zungo, go, zungo, zeng. Zungo, zungo, go, zungo, zeng. Jump for happiness and jump for joy. You know fi call yellow man no boy. Lady and they used to take fi tire. Brave girl and them call him child. You know fi call yellow man no boy. You know fi call John John no boy. You know fi take iron knife fi boy. Zungo zungo go zungo zeng. Watch it. Zungo zungo go zungo zeng. Catch it. Zungo zungo go zungo zeng. 00119. Cause yellow man make you feel so fine. Me chat on me lyric, me chat them in a rhyme. Me not eat like me full up a rhyme. Cause yellow man him not commit no crime. Cause zungo zungo go zungo zeng. Zungo zungo go zungo zeng. Hey, kushum pen, kushushushum pen. Hey, kushum pen, kushushushum pen. Say if you have a start, you must have a end. Say if you have a paper, you pass me the pen. But tell your yellow man I'm too much girlfriend. Can't know for the matter, but me not have no girlfriend. You are idiot boy, me have a 110. Say all of them, them have yellow children. All of them, them have yellow children. Some live a Kingston. too. Arguments, I have enough arguments, Lord. Arguments, I have enough arguments. Me enter in the House of Parliament. Prime Minister and his wife have to keep silent. A true yellow man, a chat intelligent. They put me in the court, the judge say you're innocent too. Arguments, I have enough arguments. Sanja should have been my girlfriend, hey. Lady Anne should have been my girlfriend, make a zungo, zungo, go, zungo, zen, hey. You know fi jump fi happy or joy. You know fi call yellow man no boy. Nobody take John Jeff the toy. Me brother I love them, call him you right. Zungo, zungo, go, zungo, zen, watch it. Zungo, zungo, go, zungo, zen. You lick of violence, you smoke I shen. You deal with violence, you go down silent. But tell your yellow man come fi tell them again. You live a Kingston or you live a Maypen. Say if you have a rooster, you must have a hen. And if you have a star, you must have a hen. But watch yellow man come fi rap them again, Lord. Zungo, zungo, go, zungo, zeng. Watch it. Zungo, zungo, go, zungo, zeng. Hey, jump fi happy, miss a jump fi joy. You know fi take yellow man fi boy. You know fi take the yellow man fi time. Zungo, zungo, go, zungo, zeng. Watch it. Zungo, zungo, go, zungo, zeng. Hey, kushum peng, kushu, shu, shum peng. But tell your yellow voice, it sound like FM. The other rest of voice sound like AM. But tell your yellow man, come fi rock them again. You could a live a Kingston, mobi a me a pen car. Zungo, zungo, go, zungo, zeng. Hey, zungo, zungo, go, zungo, zeng. Hey. No fi call yellow man, no boy. No fi jump fi happiness and jump fi joy. Zungo, zungo, go, zungo, zen. Ka yellow man have enough girlfriend. Ka watch a mommy come fi tell them again. Ka yellow man come fi mash them again, Lord. Seguimos con este After Reggae especial del día de la fecha. Vamos con uno de los últimos temitas del segmento. Ik Amaus Boa Du Dem. Me say me love a fi me virgin girl, Jano. Me really love her so, Jano. Me really love her so. Me love to see her when she walk and pose. fancy rose to match her clothes. Jano ho, be me virgin girl. Jano ho, be me virgin girl. Me love to see ya when I hear full of curl. Anyway, she got people love her in the world. She don't worship diamond, she don't worship pearl. Jano ho, be me virgin girl. Jano ho, I be me virgin girl. Bawado them, bawado them, them, them. Bawado them, bawado them, them, them. I'm in the no, oh. I'm in the no, oh, oh. No, no, oh. I'm in the no, oh, oh. Bidi bidi bang gong, giddy bang gong, giddy men. Bidi bidi bang gong, giddy bang gong, giddy men. Bandit the buckling, giddy men, then, giddy men, then, then. Giddy muckling, giddy men, then, giddy men, then, then. The two are we a walk and the two are we a talk. She a wear roach and a me a wear glass. We hug up and pass in a sunshade glass. And little like that we got a Kingston Park. Hey, whole heap of people just a start to laugh. She too short and a me too tall. She too short and a me too tall. Hey, kawado dem a wado dem dem dem. Hey, kawado dem a wado dem dem dem. Come in on the house. I'm in a no, oh, oh, I'm in a no, oh, I'm in a no, oh, oh. Me say me love a fee me virgin girl. Me say me love a fee me virgin girl. Then ho, me really love her so. Then ho, me really love her so. Me love to see her when she walk and pose. Fancy rose to match her clothes. Then ho, be me virgin girl. Then ho, I feel me virgin girl. Me love to see ya when I hear full of pearl. Anyway, she got people love her in the world. She don't worship diamond, she don't worship pearl. Then ho, I feel me virgin girl. I wear a red, a red, a den, den, den. I wado them, I wado them, them, them. Come in on the O, come in on the O, O. No, no, oh, I'm in on the O, O. We take a walk for a Kingston Mall. Holy papi, plus a start to laugh. Because she too short and a me too tall. She too short and a me too tall. Hey, kawado them, a wado them, them, them. Kawado them, a wado them, them, them. Come in on the own, in the own, in the own, own, own. In the own, in the own, in the own, own, own. Bini bini gong gong, giddy men, den, den. Giddy mop coin, giddy men, den, giddy mong, dong, dong. Giddy mop coin, giddy men, den, giddy men, den, den. The two are we a walk and the two are we a talk. She a we a roach and a me a we a clap. We hug up and pass in a sunshade glass. And little after that we gonna Kingston Park. Holy pa people just a start to laugh. We say that she too short and a me too tall. She too short and a me too tall.

Y ahora sí, volvemos al aire ya en esta última media hora de Música de Cañerías para darle comienzo al segmento After Chabón. Vamos a empezar el segmento After Chabón, ya uno de los últimos del año, ¿no? Estamos entrando en la última etapa de... Este y tres más y se nos va la cuarta temporada de Música de Cañerías. Hay que disfrutarlo lo más posible. Como decíamos en un principio, hoy vamos a estar hablando de este tremendo guitarrista que es Jeff Beck, de su disco Blau Be Blau. Bueno, Jeff Beck comienza su carrera con un breve paso por la Escuela de Arte de Wimbledon en Londres. Ahí se empieza a ganar la reputación apoyando a Lord Sutch, que es bastante conocido dentro de lo que fue el comienzo del rock previo a los 70, el cual le ayuda a buscar trabajo como guitarrista líder de los Yardbirds, de los cuales ya hemos estado hablando tanto cuando hicimos el segmento de Cream, como hicimos el de Zeppelin también, ya que allí estaba Eric Clapton y Jimmy Page, entre otros. Beck permanece en The Yardbirds durante casi 2 años, dejándolos a finales del 66 con la disculpa de abandonar la música. Ajá, quería alargar todo. Sí, metió una excusa y salió por su cuenta. Vuelve meses más tarde con Love is Blue, un single el cual tengo entendido que tocó mal a propósito porque odiaba profundamente la canción. En el 67 ya forma The Jeff Beck Group, el cual para mí es una tremenda banda, estando sin envidiarle nada a Led Zeppelin, a Jimi Hendrix, entre otras de la época. El The Jeff Beck Group también estaría Rod Stewart y también estaría el bajista Ron Wood. Esta formación graba 2 discos, los cuales son Truth y Becola. Sobre todo Truth, es uno a mí me gusta muchísimo. Y sin embargo, ambos discos no fueron particularmente exitosos. La banda solía pelearse muy a menudo. Según tengo entendido, Beck era bastante desprolijo. Había un choque ahí de actitudes y personalidades. Exactamente, y alrededor de los 70 ya Rod Stewart y Ron Wood deciden dejar para unirse a The Face, y Beck decide disolver el grupo. Al poco tiempo intenta formar un potente trío con los miembros de Vanilla Fudge, que son Carmine Appice a la batería y Tim Bogert en el bajo, pero sus planes se ven frustrados cuando Beck sufre un accidente de tránsito en los 70, y para cuando se recupera, ya Bogert y Appice ya estaban tocando en Cactus. Claro. Otra tremendísima banda, tremenda, que seguramente pronto le vamos a dedicar un segmento. Ya hemos pasado unos cuantos temas, unos cuantos temas de Cactus. Así que bueno, el guitarrista decide formar una nueva versión de Jeff Beck Group, sacando 2 discos que son Rug and Ready y Jeff Beck Group del 72, ninguno de los cuales tampoco atrajo mucho la atención. Ya para el 72, Cactus se disuelve y entonces Beck sale corriendo a buscar a Bogert y a Piz. Los vuelve a buscar, ¿no? Y deciden formar un potente trío, el cual sacaron un solo álbum de estudio más una grabación que fue solo publicada en Japón. Y fue ignorado, a pesar de que a mí me parece un tremendo disco, ya que dicen como que son arreglos muy pesados y como que las voces eran muy débiles, ¿no? Como que no llegó a cautivar al no público. No gustó para lo que era la música en ese momento, ¿no? Momento. Luego, durante 18 meses, Jeff Beck permanece callado, surgiendo en el 75 con Blau Be Blau, que es el disco del cual vamos a estar hablando, con la particularidad de que este disco es producido por George Martin. El gran productor de los Beatles. El productor de los Beatles, entre tantos otros. Luego, Beck se retira, luego de Blau Be Blau, a una estancia en las afueras de Londres, permanece callado durante otros 3 años. Luego retorna en el 80 con Deran Back. Y luego del tour de Deran Back se vuelve a retirar, volviendo 5 años más tarde con su disco Flash, el cual ya es un disco quizás un poco más pop, un poco más rock. También hay que mencionar que durante esa época tocaba la guitarra solista en el primer y el segundo disco en solitario de Jagger, lo cual era She's the Boss y Primitive Cool. Luego llega The Guitar Shop en 1989, el cual recibe muy buenas críticas. Luego, en el 92, Beck toca la guitarra solista en el disco Retorno de Roger Waters, entre otras apariciones. Luego vuelve al silencio, luego vuelve a resurgir en el 99 con Who Else. Como una situación alterna ahí con la música. Sí, es como que saca un disco, iba y venía. Desaparece 3, 5 años y disfrutaba volvía. De las regalías, como habíamos dicho, ¿no? Ya en el 2000 también saca algunos discos más. O sea, hace muchísimas presentaciones y toca con muchísimos grosos del momento. Pero como su carrera solista es como que se toma su tiempo para ir sacando sus discos, ¿no? Vamos a empezar a desglosar un poco este Bobby Blow. Vamos a escuchar el primer tema, You Know What I Mean. En el aire de este segmento After Chabón para seguir charlando y ya meternos de cabeza en el disco, este hermoso disco de Jet Bed. Así es, vamos a meternos en este disco Blow Be Blow, el cual es el primer disco en la carrera solista de Jet Bed. y en el cual quizás demuestre que un buen guitarrista no es solo el que hace punteos rápidos, ¿no? Y cosas del estilo, sino que como intenta darle otro color, la mente creativa, a la, ¿no?, situación, ¿no? Buscarle una vuelta más de rosca. Ya desde el comienzo, con el temita que estábamos escuchando, se evidencia, ¿no?, la influencia en la carrera de Beck de las nuevas tendencias que iban surgiendo a través del tiempo. Con sonidos muy, muy, muy cercanos al funk. Luego, en el segundo tema, decía este en el disco, es She's a Woman, el cual es una de las canciones de la primera etapa de los Beatles, la cual obviamente Jeff Beck le da otra, totalmente otro formato y le da su estilo personal. Los aires del funk siguen presentes en Constipated Duck, que es el tercer tema del disco. Luego llega Air Blower, el cual es como un lado más experimental de este disco, como más cercano al jazz rock. Luego tenemos Coast with Ended Like Lovers, del grandioso Stevie Wonder, quien, según tengo entendido, toca las teclas en unos cuantos de estos temas, además de cederle este tema y otro tema que vamos a escuchar luego de este bloque, que es Thelonious, que tiene la particularidad de ser un homenaje al gran Thelonious Monk. Tremendo pianista. Tremendísimo pianista de jazz. Luego tenemos Freeway Jam, que es uno, como uno de los temas más fuertes, ¿no?, del disco, y como que le da como una antesala a lo que sería ya el último tema, que es Diamond Dust, que son aproximadamente más de 8 minutos de sonidos atmosféricos, arreglos orquestales, teclados y siempre la exquisita guitarra de característica de Jeff Beck, ¿no? Como para ir terminando el disco ahí muy, muy, muy tranquilo. Vamos pasando por todos los matices, ¿no? Pasando por todo, ¿no? Del funk, como decíamos recién, algo un poco más espacial, más sonidos más atmosféricos, homenajes a Thelonious Monk, hay canciones de Stevie Wonder. La verdad que un tremendo discazo. Vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar este tema que hablábamos recién, Thelonious. We'll be right back. aire de este segmento After Chabón ya para nuestra querida reseña mítica. Bueno, Blau y Blau es como que ejemplifica, ¿no?, la genial carrera de Jeff Beck y lo imprevisible de sus discos, ¿no? Como decíamos hoy, lanzado en el 75, es su primer disco como solista, su primer álbum instrumental, ¿no? Muy distinto al rock y a todo lo que venía haciendo. Un álbum lleno de homenajes. De homenajes y mucha fusión de estilos, la verdad que increíble. Bueno, una de las cualidades que como que percibo en este disco es como el sentido de la diversión, ¿no? Que se respiran los temas, como que los músicos se estaban divirtiendo y sentían lo que estaban haciendo y lo estaban disfrutando muchísimo, ¿no? Beck en este disco está rodeado de músicos tremendos y entre todos lograron crear este gran disco que es uno de los mejores del jazz rock, como un estilo dentro del jazz fusión, y lo hace uno de los discos más imprescindibles del género. Además de demostrar su calidad, ¿no? No solo interpretativa, sino también musical, poniendo en evidencia su nivel y mostrando que, a pesar de haber sido uno de los guitarristas ingleses con menos prensa, si lo comparamos con sus contemporáneos Eric Clapton o Jimmy Page... Claro, Clapton era el dios, se decía que era dios, ¿no? Estaba Clapton, que era dios, estaba Jimmy Page explotando Zeppelin en esa época, y como que Jeff Beck quedó ahí un poquito rezagado, ¿no? Pero su trabajo y su nombre sin duda merecen estar en los más altos lugares de la historia del rock. Así que espero que hayan disfrutado este disco, que lo sumen a su carpeta de reproducción, ¿no? Y espero que lo disfruten. Ahora que están dando con Spotify, que pongan Jeff Beck. Es muy sencillo, Jeff Beck, Blau y Blau. Y espero que lo disfruten tanto como lo disfruto yo. Buenísimo, así pasaba otro segmento After Chabón. Mac Bisou, como siempre, tirándotelas en la cara. Ahora vamos a tener una despedida temprana con un regalito que le queremos hacer a la gente. Va a estar Jaco Pastorius tocando I Shot the Sheriff en una... Aprovechando, ¿no?, este programita que estuvimos bastante acercados al reggae. Una extraña versión de... Una extraña versión, ¿no? No es muy... conocida muy o conocido, tan popular, ¿no? Claro. Jaco no se caracterizaba por hacer este tipo de versiones. Así que bueno, su versión de I Shot the Sheriff. Así los vamos a dejar hasta el lunes que viene. Un clásico de barrio viene ahora. Chau. We'll be right back. Transmite FM de la Calle,